Les habla José Ramón Borges Serrano, representante del FANTO en los Estados Unidos. Vamos a recibir una denuncia de la opositora Bárbara Viera Rodríguez. Adelante, Bárbara. Denuncia, nota de prensa. Les habla Bárbara Viera Rodríguez, directora de la agencia de prensa Vuelta Arriba Press y coordinadora provincial del FANTU en la provincia de Santi Espíritu. Quiero denunciar que en horas de la tarde de hoy, 22 de septiembre, el paramilitar Domingo García me ofendió en voz alta, gritando que había personas que habían ido a ver al Papa y que el Papa no quería saber de ellas, que la contrarrevolucionaria que ustedes veían ahí parada va a la iglesia, pero es una bola de, y agregó palabras obscenas, además de unas sartas de mentiras en las que ofendía mi moral y amenazaba la vida de mis hijos. Además, amenazó que esta noche había reunión en el barrio. Tú vas a saber lo que es bueno, me dijo. Todos en nuestro hogar somos católicos practicantes, comprometidos en la labor pastoral de nuestra parroquia, donde laboro como misionera, y todos en mi familia estamos confirmados en la fe católica. También pido a su santidad, el Papa Francisco, que observe estas violaciones que nos están haciendo a sus hijos, solo por el supuesto delito de haber yo denunciado los atropellos cometidos por la policía política durante el traslado a La Habana de los peregrinos espirituanos y durante el tiempo que duró la misa. Estoy sola en Cuba con mis dos niños adolescentes. Mi esposo está en Estados Unidos por motivos de salud y cumpliendo encomiendas del FANTU. Mis dos hermanos murieron este año, es decir, estoy totalmente sola. Yo hablé con el licenciado Guillermo Fariñas Hernández, no me han permitido hacerlo con Elizardo Sánchez. Nosotros responsabilizamos al dictador de Cuba, Raúl Castro, por mi integridad física y la de mis dos hijos adolescentes, Pedro Rafael Borges Viera, de 12 años, y José Francisco Borges Viera, de 14. Adolescentes por edad y por no tener a su padre, que es nuestro amparo, nuestro refugio, por no tener un trato normal en la calle y en la escuela por la actividad opositora de sus padres. Rogamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los gobiernos democráticos y a las personas de buena voluntad que nos apoyen en este difícil momento. Mis hijos están asustados, pues en esta madrugada mi casa fue vandalizada. Se subieron a nuestro techo, rompieron las tejas, los ladrillos y los bloques que estaban guardados en ese lugar. El ruido era muy fuerte. Los perros del barrio ladraban y ningún vecino, según ellos, escuchó nada. Además, rompieron los cables que sujetaban la antena del televisor y, por tanto, esta cayó al suelo. ¿Hasta cuándo este gobierno terrorista va a seguir mancillando, ultrajando los derechos humanos de los ciudadanos de este país? Fue Bárbara Viera Rodríguez para Producciones Nacán. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! Abajo la dictadura castrocomunista.